acuérdate de mí. Amor, cuando te acuerdes de mí, sonríe, deja que el tiempo me saque de tu memoria. Acuérdate de mí.